cafecito. Nos vemos en la puerta de Corzo. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta de Corzo. Busco una pibita, yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá aguantar que yo salga de gira y que vuelva por la madrugada. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta del Corzo. Hamster Record.